aquí canto yo. Está bien, voy a entender que ya me dejaste con otro, te fuiste, querías olvidarme. Baby, le pondré punto final. Si ayer te amé, hoy me arrepiento.